frente a mi casa sembré maíz, más atrásito papa yuca. Muchas gallinas poniendo están para el casorio que vaya bien. Para el pedido de la novia, lindas paradas que he de aprender. Con su excelencia todos se van para que bailen sin descansar. Aunque se opongan mi saltando, tú me dices, sigue saltando, tú me dices.